Muy bien, amigos, aquí estamos listos, dispuestos para comenzar su gran programa junto a su amiga, la servidora pública social de Puente Alto, la doctora Soledad Barría, junto a su gran amigo Marcos Velázquez, quienes nos traen un interesante tema de conversación al día de hoy y quieren compartir con todos ustedes su cariño, su conocimiento y, pues, sobre todas las cosas, el querer que Puente Alto tire para arriba, surja. Aquí está Soledad Barría. Adelante, Soledad. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, amigas, amigos. Aquí en Puente Alto, desde la radio Puente Alto, estamos junto a Marco Velázquez, el hombre aquí de la cultura que me acompaña, de nuestro circo chico también. Como Fundación Puente Alto Puede Más, estamos muy orgullosos de estar realizando talleres. Y quisiera en primer lugar preguntarle a Marco, ¿cómo van esos talleres? ¿Se están haciendo? ¿Qué pasa en vacaciones, Marco, con los talleres de circo? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Amigos, auditores. Muy bien, tuvo un pequeño, impedimento sí, técnico aquí nuestro técnico. Amigo. Así que vamos. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, auditores de esta radio Puente Alto. Familia, amigos y todo. nada, pues contarle que para nosotros el verano no tenemos vacaciones, pues, en el tema del circo. Yo ayer pude estar viendo y conversando con los chicos de la escuela que tenemos en la Bernardo Leighton. Me impresionó porque pensé que... Esa es la escuela centro. Esa es la zona centro. Hubo una asistencia más de 100, más de 100 niños. No, diga. Entonces, porque ayer conversábamos, decía que... Los sectores Bajo de Mena, porque también tenemos una escuela ahí en Bajo de Mena que está en Avenida Chiloé con Sargento Menadier, y la que tenemos en, en los canales. Y claro, en esos sectores baja un poco, pero tenemos que entusiasmar a los amigos, amigas que porque nos hemos acercado a unas escuelas de verano que están haciendo, así que ahí está la fundación. Muy tenemos bien. Harta presencia con la fundación en terreno, trabajando con los talleres de circo. Y creo que de verdad es una muy bonita herramienta. Ayer se me acercó un apoderado del jardín infantil de la Bernardo Leighton y en forma de agradecernos. Mira, qué bonito. Muy bonito el gesto porque nos está haciendo una invitación. Ellos van a hacer la graduación de los niños. A los que salen del jardín. Los que salen del jardín. Y para ello, por una conversa que tuvieron con los mismos niños, querían darle un motivo a esta despedida, y los mismos niños plantean, los chiquititos, que como nos ven a diario haciendo el circo al lado de ese jardín, quieren hacer una actividad circense. Muy bien. Así que nos invitaron y ella nos decía que están muy agradecidos porque desde que llegamos nosotros a la Bernardo Leighton ha tenido un giro positivo. Muy, muy positivo. Bueno, amigas, amigos, pues les contamos entonces, Marco, que se siguen desarrollando los talleres de circo. Sí. Con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Fundación Puente Alto Puede Más y la Fundación Granja Terapéutica Caracol. Exactamente. Estamos muy agradecidos de ustedes. Así que... Entonces, se están haciendo estos talleres, son gratuitos los talleres, por sí. Los cuales en verano usted, amiga, amigo, tiene la posibilidad de acercar a su niño que va a hacer ejercicio, va a aprender trabajo en equipo, va a aprender a hacer algunas piruetas, va a poder aumentar su autoestima, porque a los niños les gusta aprender cosas, sienten otros, ¿no? Bueno, ahí también vemos la necesidad esto de espacios culturales. Así porque es. En el verano es donde los chicos, lamentablemente, muchos quedan sin actividades porque el colegio es la que lo como que complementa ese, exacto, ese espacio. Y además la gente adulta tiene que seguir trabajando. Justamente. Entonces, por lo cual invitamos a acercarse. Tenemos estos talleres gratuitos en Bajos de Mena, en la Avenida Chiloé, con Sargento Menadier, en Avenida Los Canales, en la Villa Los Canales, y en la Villa Bernardo Leighton, siempre en las canchas techadas, porque de ahí se pesca el circo para poder hacer sus piruetas. Muy bien, vamos a seguir hablando hoy día de salud, Marco. Y el segundo, sí, esta es la segunda, tema. Esta es la segunda vuelta. Aprendí mucho. el tema de que la salud no es solamente lo físico o estas cositas que uno se siente, los malestares. Exactamente. Mm. Entonces queremos invitar sí, lo estoy conversando un poco con algunos amigos sobre ¿y todo qué les parecía? No, porque además habían escuchado, porque yo le había comentado que iba a estar en la radio, pero ellos no, ellos así como tuvimos esos auditores que llamaban porque tenían problemas de salud. Sí. Mi amigo me comentaba en el tema de esto de tener problemas de salud grupal. Lo colectivo. Vamos a seguir hablando sí, bueno, de salud. Muy bueno el tema. Y... Exactamente, porque esto es lo que le da una integralidad a las cosas que se realizan en lo social. Fíjense que, por ejemplo, esto que hablábamos del circo, esto que hablábamos de una actividad. Que distrae, trabaja el cuerpo, hace trabajo en equipo. Eso ayuda a la salud de esos niños y también de los colectivos, es decir, justamente a la Villa Bernardo Leighton en su conjunto, tal como decía, porque esto tiene una impronta, tiene influencia en todo lo que se está desarrollando. Entonces, vamos a seguir hablando y quiero que nos ayuden en el programa, que llamen o nos escriban a la radio Puente Alto, algunas dudas, algunas preguntas, algunos aportes de los cuales podamos nosotros también ir aprendiendo. Decíamos hace 15 días que la salud es más que la sola recuperación de la enfermedad, porque está toda la parte de la prevención y está toda la parte de lo colectivo, que ya le llamó tanto la atención aquí a Marco. Porque, o sea, la prevención colectiva. Exactamente. Muy interesante ese trabajo. Ahí. Hablábamos, lo ejemplificábamos, si ustedes recuerdan, queridos oyentes, en el caso de las tuberculosis. Que la tuberculosis se produce por un bichito, ¿no es cierto?, que se llama bacilo de Koch, contra lo cual a uno le ponen vacuna, que ya es una prevención. Pero fíjense que lo que hace que en un grupo humano, en una comuna, haya más personas con tuberculosis o menos personas con tuberculosis, no tiene que ver con el bichito, no tiene que ver solo con las personas individuales, sino en cómo se está viviendo, se están alimentando, se están distrayendo esas dos comunidades en un grupo humano con más posibilidades de desarrollo y uno con menos. Donde allí, donde hay una menor alimentación, donde hay más pobreza, hacinamiento, donde hay menos autoestima, uno se siente apocado, ahí hay más posibilidad entonces que se enraíce este bichito que siempre va a ser el que se va a producir. Pero es por eso que podemos y tenemos que preocuparnos de cómo las comunidades viven, cómo la gente trabaja, cómo la gente se recrea. Por eso que salud tiene esta cosa tan integral, ¿no? Y mucho, va mucho más allá de la sola recuperación de la enfermedad. Bueno, yo les cuento que en nuestro país hubo un muy temprano reconocimiento de estas cosas sociales. Y justamente hubo algunos programas que se llaman. Ustedes recordarán el medio litro de leche. El medio litro de leche. ¿O no? ¿Quién lo...? El medio litro de leche, ¿quién lo puso, Marco? Nuestro presidente, nuestro gran presidente. Lo prometió Salvador Allende, sí. Y lo hizo realidad. Y fíjense que se sigue dando. Pero hasta el día de hoy. Yo tengo algo muy, muy que, como profesor, cuando hacíamos clases, yo estuve harto tiempo haciendo clases en el Liceo Nuestra Señora de las Mercedes, y luego con mucho orgullo. Aprendí bastante. Cuando veía que los chicos tomaban ese jarro de leche, me sentía tan orgulloso. Así es. Muy orgulloso. Este es un país. Todo lo que. Exacto. La connotación que tenía de dónde se generó ese jarro de leche. O sea, no es que los chicos lo estaban tomando porque hoy día alguien, por necesidad de que dijo, no, hoy día lo vamos a dar. Exacto. Esto viene de mucho atrás. Nace. Con toda una idea que usted el otro día lo mencionaba. Disculpe, doctora. Que tiene que ver con la prevención. Exacto. De la salud. Promoción se llama esa parte. Sí, la promoción. La promoción de la salud. Pero bien lo explicaba nuestro presidente Salvador Allende. No puede ser de que los niños estén estudiando. No pueden aprender bien. No pueden aprender bien si no han tomado su desayuno. Necesariamente su desayuno. Exactamente. Entonces, ahí aumentan las raciones escolares y esto que ustedes saben que existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La CUNAEB da almuerzo, da raciones, incluso en vacaciones a las personas que lo necesitan más. Y también en los consultorios o centros de salud se entrega leche, ¿no es cierto?, a las embarazadas, a los niños menores de 2 años y se entrega alimento hasta a los niños hasta los 6 años. ¿Eso para qué es? Eso es para prevenir, para hacer promoción exactamente de la salud. Y fíjense que conversábamos que incluso enfermedades que uno dice ya, estas sí que son claramente tienen que ver con la persona, como la hipertensión, ¿no es cierto? La diabetes. Conversábamos ya hace 15 días atrás. Auditores nos llamaron sobre la diabetes. Exactamente. La diabetes, claro que hay una cierta predisposición familiar, pero lo más importante no es eso. Es cómo las personas viven. Las personas que tienen menos educación, menos recursos, van a tener más diabetes. Entonces la educación es un tema de promoción también de la salud. Y por eso es tan importante la participación que puede haber de la comunidad en esto de la promoción de la salud. Fíjense que en salud, queridas amigas y amigos, la participación no es una cosa así que se entrega porque se es buena persona. No, la participación es indispensable si es que queremos hacer de verdad salud y no solamente recuperación de la enfermedad. ¿Cómo puede expresarse la participación, Marco, en salud? Estaba pensando en ese tema en relación a lo que es la educación. Ya. Pero la educación que tiene que ver directamente en los liceos. A ver. Porque hablamos siempre de la falta de, por ejemplo, educación cívica. Ya. Que nos hace mucha falta. Cierto, cierto. Pero cuando estamos hablando de la prevención, ¿dónde está? Yo siempre pienso en las masas. ¿Dónde está la mayor cantidad de niños, jóvenes que podamos reunirlos? Porque con esto de la falta de actividades territoriales y en las poblaciones. Hoy día escribía un amigo una nota sobre la falta y cómo se ha desaparecido esto de la vida en barrio. En comunidad. En comunidad. Exacto. Entonces está dándole vuelta. Eso a atenta usted, también, eso, ¿sabe eso, usted? Contra sí, la salud. Contra la salud. Por eso decía, hay que generar, se me ocurre a mí, que una actividad o que sea permanente en programa de ley, hablarlo, el tema de salud colectiva en los liceos. Exactamente. Porque es el lugar donde está como la masa de lo que hoy día todos decimos, esto el futuro de Chile, los niños, todo, y realmente el futuro de los niños. Entonces, si educamos, como decía usted, y en relación a la prevención, en tema de salud, imagínese todo lo que vamos a poder avanzar. Bueno, de porque hecho, generalmente en los liceos no se habla de exactamente. Eso. Exactamente. En la Organización Mundial de la Salud, Marco, tiene una línea de trabajo que se llama la salud en todas las políticas. Es decir, en cada una de las políticas públicas se puede hacer promoción de la salud. Por ejemplo, efectivamente en educación, tal como lo señala, hay tanto que aprender respecto no solamente a nuestro cuerpo, sino a cómo el recrearnos, el hacer comunidad nos previene. Fíjense que esta mala costumbre de andar dándole medicamento a los niños que son más inquietos. Claro. Entonces, como que la sociedad no puede ver un chiquillo que sea inquieto porque le pegue un medicamento al tiro. Pero hay otras maneras también de integrar, de hacer socialmente una integración. Hay algunos niños que pueden necesitarlo, pero seguro que no la mayoría de los chicos que hoy día se están medicando. Entonces, en vez de hacer más entre todos una cosa más vivible, una sociedad en la comunidad escolar y también afuera de la unidad escolar. Entonces, hay temas que tienen que ver con salud, como tú bien lo señalas, Marco. Hay temas de educación, por ejemplo, sexual. que tienen que ver claramente con salud. Hay temas respecto al aseo, al respeto por el cuerpo, que tienen que ver con salud. Pero la también hay cosas colectivas, la alimentación. Importante en los liceos, cuando yo veo, o sea, se ve a diario los kioscos estos que están en el interior de los liceos. Bueno, hay toda una línea para hacer kioscos saludables. Eso, pero debiese ser como generar un programa de ley, algo que sea obligatorio. Bueno, pero es que hay responsabilidades en distintos niveles. Pero está bien lo que señala. Hoy día, cuando hablamos esto de que se viene con toda esta nueva reforma sobre la educación, como se viene todo esto de la reforma de la educación, también yo creo que, lo digo como apoderado también, como profesor, digo que tiene que haber ese cambio, pues. Un cambio que sea real, y yo creo que aquí es tarea de todos los apoderados. No podemos permitir tampoco que en los liceos, donde nosotros estamos pagando matrícula o subvenciones, pero queremos que sea gratuita, claro, la educación. No, ahora es gratuita. Pero a lo que voy yo, que tenemos como una responsabilidad colectiva. Hablando esto de la responsabilidad colectiva, y me refiero a los apoderados, tenemos que generar a los liceos, no sé en qué término, obligarlos, solicitarles en una reunión de centro de padres, que existan estos kioscos saludables. Los niños, yo practico el circo, tenemos actividades deportivas. Algo pasa sí, afuera, que tenemos aquí accidente. Una. Ahí van nuestros chicos buenos. ¿Eh? Entonces, lo que yo le decía, en la responsabilidad colectiva, en los liceos, porque yo veo que los apoderados muchas veces no se preocupan del kiosco que está vendiendo solamente comida chatarra. Y en los liceos hay muchos niños que tienen problemas de salud. Entonces también es un problema que tiene que ver con la comunidad, que entienda que eso es malo. Así es. Entonces ahí hay un gran tema y una gran posibilidad de participación en los temas de promoción de la salud, que son los centros de padres. Los centros de padres muchas veces se preocupan de estos temas, pero quisiera yo impulsarlo a que se preocuparan más todavía, no solamente el tema de la alimentación, sino que también el si se están dando o no los contenidos de derechos sexuales, si se están de la educación sexual, si se está dando o no temas respecto a la mejoría de la convivencia. Hay programa, el tema de la violencia. Se da mucho en los pero liceos. No solamente si se tratan los temas, sino cómo es el ambiente de esa escuela o de ese liceo al interior. Si no nos tratamos entre nosotros con respeto, difícilmente ese niño o esa niña va a aprender sobre respeto. Entonces hay un tema que tiene que ver con el contenido de los contenidos educativos, pero otra cosa también es la manera cómo se funciona al interior de las escuelas y de las familias, porque eso muchas veces educa más que el propio contenido. Entonces hemos visto un elemento donde se puede participar para hacer promoción de la salud, por ejemplo, dijimos, a través de los centros de padres. Ahí hay un gran tema, y yo quisiera incentivar a todos los y las que nos escuchan, que yo sé que participan en, sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, porque más son centros de madres que centros de padres. Nos falta ahí que participen más los padres. Pero la asistencia. Y, ¿sabes?, les doy un dato importante, y esto, doctora, y también para el público en general que nos está escuchando, en relación de la asistencia de los apoderados en los liceos. Yo tuve la oportunidad de, como le contaba, hacer algunas clases, y cuando había reunión de apoderados, 15 apoderados, 13 apoderados de un total de 30 alumnos. Entonces también eso tiene que ver con una responsabilidad y con un respeto hacia los hijos, ¿no? Hacia los hijos y la preocupación de lo que es la comunidad. Ahora también hay que ver a qué hora se hacen las reuniones, porque hay mucha gente que trabaja, mucha gente sí que trabaja, de repente no podía asistir. Entonces, un elemento. Un segundo elemento, ¿qué posibilidades hay que la Junta de Vecinos haga promoción de la salud, por ejemplo? Yo a eso iba también preguntar. ¿Qué se te ocurre, Marco? La posibilidad tiene que ver también con el trabajo de proyección. Como siempre, hoy día una señora aquí abajo me topó y me decía, Marco, la política está presente en todos lados, es dirigente vecinal. Y creo que sí, pues tiene que generar como políticas de trabajo hacia la comunidad. Generalmente los dirigentes vecinales nos siguen ciertas líneas. Yo creo que eso también tiene que ver con la educación. Que educar a los dirigentes vecinales sí, para que está bien. Un proyecto, por ejemplo, de prevención de la salud. ¿Cuál podría ser una, más que decir que tienen que participar? A mí me gustaría en este programa que habláramos de cómo un dirigente vecinal interesado en estos temas promueve la salud de su barrio, por ejemplo. ¿Cómo se te ocurre que podría ser? Promoviendo la participación con estos que hoy día lo veo, las máquinas que están en las plazas. Ya, ¿cierto? Muy bien. Está lleno de máquinas. Está lleno de máquinas, pero ¿dónde está el monitor para educar cómo el buen uso de esas máquinas? Claro. No hay. O sea, se pone, como dicen por ahí, se pone el elefante, pero no hay nadie que lo conduzca. Muy bien, a estas cosas, tenemos máquinas. Como son elefantes blancos. Muchas veces las juntas de vecinos pueden presentar proyectos, por ejemplo. Pero entonces, pensar en que el hecho de tener monitores en esas plazas, ya sea que tengan o no tengan las máquinas de ejercicio, porque también puede ser monitores que hagan otras cosas. Sí. Por ejemplo, como estos talleres de circo que hacemos nosotros, pero pueden haber otros que hagan otras. Yoga en las plazas, gimnasia saludable, baile entretenido. Las zumbas que se están haciendo. Todo eso aporta a la salud de la comunidad. Entonces, cuando una junta de vecinos se está preocupando de que en su cancha existan actividades, haya asociatividad, haya grupos culturales, haya jóvenes que se junten, los interesados por el fútbol, el día domingo cerremos la calle para que puedan jugar fútbol, aunque sea en la calle, si es que no tenemos cancha, porque muchas veces decimos no tenemos cancha. Si queremos de verdad participar, hacer acciones. Y eso tiene que ver con la promoción de la salud. Sí. Exactamente. Entonces, una pregunta. Muy bien, vamos a interrumpir entonces porque estábamos viendo qué posibilidades hay en los distintos niveles de participación de hacer promoción de la salud. Vamos a seguir más adelante. Sí. Juan Carlos, cuéntanos. Muchas gracias. Acá de Estudio 2, el señor Mario Cañete se contactó por teléfono, agradece el programa que usted está desarrollando, doctora Barría. Y preguntaba, bueno, aparte de los consultorios, la educación para la gente que es diabética e hipertensa como él, ¿la fundación tendrá algún tipo de proyecto para esto, para educar? Esa es la pregunta número uno que nos entrega Mario Cañete. Y la segunda pregunta, el señor Mauricio Alejandro Cofré. Yo soy dirigente social y hasta ahora nadie me ha capacitado en cómo hacer proyectos para mi comunidad. Sabemos que se pierde mucho dinero, mucha plata en proyectos culturales. Ahora hay algo con la INJUP que se llama Participa y nadie nos ha venido a asesorar o no sabemos de dónde obtener esa información. Gracias, doctora Barría, por el aporte que hace. Muchas gracias a los que nos están llamando. Les recordamos que pueden llamar al 22-872-7871, que es la radio Puente Alto, o escribirnos al Facebook. Muchas gracias a Mario y a Mauricio. Vamos a ir de inmediato. La Fundación Puente Alto Puede Más, como tal, no tiene programas de educación sistemática. Sin embargo, si usted se acerca a nuestra fundación y necesitan una charla, un apoyo para poder, o tiene alguna idea, don Mario, de cómo ir adelante con un grupo de hipertensos, de diabéticos, estamos plenamente prestos a apoyarlo y a buscar quién puede hacer esa capacitación si es que nosotros mismos no podemos. Don Mario, le recuerdo los datos de la fundación. Usted se puede acercar a Pellín 693, aquí entre Cordero y Alcaíno, un poquito más arriba de Santa Elena, Pellín 693, o bien llamarnos al número 22-906-2535 y encantado podemos atenderlo allí y ver cuáles son sus inquietudes respecto al tema de educación, de diabetes e hipertensión, sin perjuicio que podamos durante marzo a lo mejor tratar estos mismos temas, y por lo cual sería interesante tener una conversación con usted para ver cuáles son las principales dudas y poder tratarlas, por ejemplo, en el programa de radio. Así que eso con don Mario. Y respecto a don Mauricio, es un tema muy importante el que señala, que es cómo entregamos instrumentos a los dirigentes sociales para que puedan presentar sus propios proyectos. Nosotros como fundación tenemos una línea de trabajo con dirigentes sociales, así que también don Mauricio lo llamamos a acercarse. Ocasionalmente ha tenido también la gobernación y lo hemos dado a conocer aquí por vía de la radio, pero eso aparece cuando hay algún fondo concursable. Yo invitaría a Mauricio a que también nos contactara en Pellín 693 y nosotros contamos ahí con algún personal, también son jóvenes, sí, de las ciencias sociales, que lo podemos asesorar en proyectos. Exactamente, porque ya sea en INJUV o en otro, hay una gran oportunidad para presentarse a distintos tipos de proyectos. Marco, ¿ustedes qué tipos de proyectos conocen? Mira, yo creo que lo que... ¿Mario? Mauricio Cofré, creo que es muy interesante lo que él plantea, el tema de esto de la necesidad de la educación en base a lo que es la formulación de proyectos. Yo creo que es una necesidad que... todas las agrupaciones nosotros también la tuvimos, pero también hemos aprendido con el tiempo que efectivamente, como él lo mencionó, se pierde una cantidad de plata, pero también tiene que ver con un tema de que la gente hoy día tiene que un poco acercarse, o las instituciones también entregar más difusión sobre los proyectos. Le datito, Mauricio, hay una página que es de fondos concursables, www.fondosconcursables.cl. hay una cantidad de proyectos. Nosotros como circo, por ejemplo, a través de la fundación hemos postulado al fondo de seguridad, al fondo de prevención, o sea, hay harta área, oportunidades. Así que también desde ya invitado a acercarte a la fundación, o nos comunicamos por a través de los teléfonos y nos ponemos de acuerdo. La fundación también tiene un Facebook a través de la cual se puede comunicar. Y nos podemos comunicar, nos juntamos y ahí podemos ayudarlo a generar estos proyectos. Porque vienen, ahora se tiene que abrir próximamente los proyectos, el 2%. Exacto. Se abre el 2%, se abre el Fondo de Seguridad. Pero es que la gente no sabe lo que es el 2%. El 2% es un fondo del gobierno regional, de la cual es aprobado por los CORE. Cuando la gente, a propósito de esto de la educación cívica, muchos preguntan qué función cumple un CORE. El CORE son los que también... Los consejeros regionales, los que ven la inversión en la región, en este caso la metropolitana. Y ellos tienen un ítem que lo llevan a concurso público y se le llama el 2%. De toda la inversión en la región que se produce, se destina un 2% de esa inversión a cultura, un 2% a seguridad y un 2% a deporte. A deporte y también tiene, a infraestructura. Todo el resto es infraestructura. Pero el 2% es a cultura, a deporte o a seguridad. Y ahí, por ejemplo, seguridad, no estamos hablando solamente de las alarmas. De hecho, como fundación, hemos realizado y se está terminando un proyecto con la fundación CONCAPA, con el Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto. Justamente de ese 2% de seguridad estamos haciendo prevención de violencia de género contra la mujer, con talleres, ¿no es cierto?, dando a conocer cuáles son los derechos, a dónde acudir, y también enseñando algunos elementos artesanales que le permitan a la mujer tener más autonomía. Entonces, este tema de los proyectos es muy importante. Ustedes pueden acercarse a la fundación y para eso son las orientaciones que a mí me gusta que estemos dando respecto a qué cosas contribuyen a salud. Uno cuando habla de deporte, ¿contribuye a la salud? Por supuesto que contribuye. Uno dice cultura, ¿contribuye a la salud? Seguridad, ¿contribuye? Por supuesto que siempre que sea tomado desde una perspectiva amplia de la seguridad, de una perspectiva colectiva, solidaria, contribuye. No contribuye si nos andamos encerrando cada uno en nosotros mismos. Entonces, porque salud no es otra cosa que calidad de vida. Por eso que no es casualidad que dos de nuestros presidentes hayan sido médicos, como es Salvador Allende o la presidenta Bachelet, porque uno aprende a querer lo que es la salud, la calidad de vida integral de las comunidades. Ya veíamos cómo los centros de padres pueden colaborar, veíamos cómo las juntas de vecinos, pero también en los centros de salud, es importante que esto lo comentemos con las personas que nos escuchan, existe una instancia especial de participación. Esa instancia se llama Consejo de Desarrollo Local. Es obligatorio que todo consultorio o centro de salud tenga su Consejo de Desarrollo Local. Es obligatorio. Y ahí, ¿quiénes pueden participar? Puede participar la comunidad organizada. Muchas veces las personas que se acercan son del grupo de hipertenso o del grupo de diabético o del... Pero la verdad es que pueden ser dirigentes de juntas vecinales. Hay comunas, por ejemplo, en San Joaquín, donde se eligen por elección popular del territorio donde está ese consultorio, se elige a la persona que los va a representar frente al consultorio para que defienda, por así decir, sus intereses. Los intereses de la comunidad. De la comunidad, sí, frente, correcto, al consultorio. Entonces, bueno, esto es... todo una democratización que tenemos que seguir adelante para que las personas que están en los consejos de desarrollo nos representen. ¿Y cuál es la idea en esos consejos de desarrollo? La idea es que se discuta, por ejemplo, se hace un diagnóstico de salud de esa comunidad. ¿Y qué es lo que aparece en el diagnóstico? Entonces aparecen, ¿cierto?, cuáles son las enfermedades principales. Pero también tienen que aparecer en ese diagnóstico cuáles son riesgos. Por ejemplo, hay sitios eriazos donde se puede vender droga porque está muy oscuro, por ejemplo. Eso puede ser un riesgo para la comunidad. Y eso tiene que formar parte de ese diagnóstico. O las personas en los consejos de desarrollo, explicárselo y decírselo a la gente, porque no son muchas veces, fíjese lo que estoy diciendo, no son los funcionarios de salud los que más conocen los riesgos que tiene esa población, sino es la propia ciudadanía, ojalá organizada, la que sabe que si hay perros vagos, que si hay basurero, hay basurales, microbasurales, donde llegan las moscas, no se saca la basura a tiempo, en fin, esos son riesgos ambientales o personales, ahí, o de salud mental para esa comunidad. Y eso es lo que tiene que representar ese consejo de desarrollo. Me está acordando el Consejo Comunitario de Independencia, Recoleta, cuando hizo un encuentro ciudadano para ver el tema de salud de los adultos mayores sobre las veredas mal. ¿Se acuerda que no sé si vieron? A ver. Que las veredas llevaban muchos años en esa comuna. Muy mal estado. Ya. Resulta que los abuelitos generalmente eran los que más sufrían el caminar por ese tipo de veredas. Bueno, como fue con las piedras aquí durante bastante tiempo. Bueno, eso, cuando lo sucedió en los bandejones con estos famosos pastelones. El resultado fue que la comunidad se tuvo que juntar, generar un programa, un proyecto y presentarlo a la municipalidad. Y desde ahí se generó esto, el arreglo, la inversión que estaba destinada a Quinza para otra cosa, se generó para arreglar las veredas, porque eso atentaba contra la salud, por supuesto, de los vecinos, y lo mencionaban, algunas fracturas, lesiones, 15 enfermedades en los riñones, mucho. Yo me acuerdo bien eso porque lo estuvimos viendo como programa de, pero fíjense de lo que, de la comunidad. Exacto. O sea, lo importante era que la comunidad vio el problema. El problema, cómo generó, por qué tantos abuelos, tantos niños que no lesionado, y fue que se tuvieron que, a ver cómo lo explico, juntar y hacer un diagnóstico. Exacto. Y el diagnóstico era de que el problema era las veredas, las calles. Entonces, los consejos de desarrollo local de cada centro, lo que hay que hacer es un diagnóstico de salud, tal como muy bien lo plantea Marco. Porque los que saben los problemas que tiene la gente son los propios pobladores y las personas que viven. A veces son las enfermedades y muchas veces son parte, gran parte del problema que elabora, pero también hay otros temas, porque fíjense que uno puede mejorar mucho los consultorios para recuperar a todos los niñitos atropellados. pero a veces un semáforo en el lugar donde tienen que atravesar los niñitos va a ser mucho mejor que muchos especialistas curando niñitos atropellados, porque lo que tenemos que hacer es prevenir, que no tengamos más atropellos, que tengamos los semáforos, los cuidadores de las atravesados de cebra, en fin, la búsqueda de las soluciones a los problemas. No tenemos que esperar que se produzca el problema y ahí ir a reclamar por tener un super especialista, sino que tenemos que buscar anticiparnos, detectar el verdadero problema, que en este caso, como digo yo, es del semáforo, o sea, de que no hay un semáforo para que atraviese la gente con seguridad en determinado lugar. Y hay el problema comunitario cuando la gente se molesta, y nos pasa a nosotros siempre, que dicen, no, muchos jóvenes fumando droga en esta cancha, en esta plaza, está lleno de volados. Y resulta que yo digo, ¿y la comunidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque yo lo vivo, pues. Yo cuando fui la primera vez que fui a los canales, nos topamos, y disculpen aquí, doctora, nos topamos con ese, digamos, fenómeno o problema, que era que los chicos ocupaban esa cancha para fumar droga, po. Pero resulta que no era el problema eso. Para mí el problema fue que en esa cancha no había ni una actividad, no había nada que estos chicos hicieran, que previniera que otros chicos y jóvenes... Claro, que tuviese que ver con la prevención. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hoy día yo lo vemos, y en esto es como sentirse un poquito orgulloso. Uno dice, resulta que aquí le ganamos a ese espacio con cultura, desarrollando una actividad. En este caso, la actividad es circo. Pero que pueden ser otras. Pero que pueden ser mucho, justamente. Porque a través de eso, hoy día los niños de ahí del barrio, de los canales, se juntan, juegan a la pelota. Hicimos una intervención de esa plaza, ¿se acuerda que usted, doctora, también tenemos una imagen donde estuvo usted pintando ahí los postes, haciendo unos murales? Y limpiando también. Eso es prevención de lo que es la salud. Porque hoy día de hecho, en La Pintana, hace poco hubo unas jornadas de limpieza que me parecieron súper importantes. Y así que lo saludo, que lo hace la comunidad. La comunidad, sí, es exactamente, que se dio varios días de trabajo de limpieza para mejorar el ambiente de sus propios barrios. Entonces, tiene que ver con calidad de vida, pero con la calidad de vida uno mismo lo puede solucionar. Exactamente. Entonces, aquí yo creo que hay un tema muy importante, que es lo que estamos diciendo. Hay distintos niveles donde se puede hacer promoción de la salud. Una cosa son las políticas públicas de nivel nacional, que son indispensables. Cuando hablamos de la comida chatarra y de que tiene que haber el semáforo para decirnos cuál es la comida buena, eso es una política nacional indispensable para la promoción de la salud. Hay otras cosas que son de nivel de la región. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué está pasando con el humo de Santa Marta, nos preocupamos, ¿no es cierto?, con la promoción de la salud, la prevención, a nivel de la región. Por ahí salieron hablando algunas autoridades, por eso esto tiene el programa transversal, no crean que tiene que ver con un puro sentido político. Hoy día en la mañana salió nuestro intendente hablando que no tenía problema saludable ese humo. No, a lo mejor no tiene tóxicos. No, claro, pero como cualquier humo puede llegar a provocar problemas en nuestros niños y jóvenes, sí, o adultos mayores. ¿Sí? Tenemos un llamado. Muy bien. José, sí. Retamal, don José Retamal, adelante, José. Muy buenos días. Aló. O tarde ya, sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, José. Un gusto también. Mire, lo que yo le comentaba a Juan Carlos recién, que usted tocó el tema sobre la prevención de los accidentes en las calles. Así es. Muy importante. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Así es. Yo soy un usuario del consultorio Alejandro del Río. Ya. Aparte que nos conocen allá, a mí personalmente, porque yo pertenezco a un grupo folclórico, Proyección Folclórica Leo, que siempre estamos presentes allá en el consultorio. Muy bien. Sí, y lo que me he fijado, yo transito mucho cerca de muchas calles, especialmente cerca del consultorio, y hay por meses que no he visto que se repinten los pasos cebra. Ajá. Entonces, eso también sería interesante incorporarlo para que mucha gente... Yo, por ejemplo, yo sé que hay un paso cebra, yo tengo un vehículo y manejo y sé que hay un paso cebra, pero ahora no existe. pero ya. Yo soy automovilista. Se han ido borrando. Se han ido borrando justamente, y para ello hay muchos automovilistas imprudentes, entonces sí. Ellos, no hay paso cero, y llegan y pasan. Yo he visto gente que se ha visto muy, digamos, preocupada porque casi los han atropellado. Entonces yo le dejo la inquietud a usted. Muy bien, doctora. Don José. Creo que es muy importante porque sabe Puente Alto se diferencia de Santiago en que en general hay bastante más respeto por los pasos cebra, que es lo que uno ve en otras partes del país o en Santiago en particular. Claro. Pero efectivamente para eso es indispensable que estén marcados los pasos cebra. Justamente. Y hacer también campaña, ¿no es cierto?, claro. Entre todos nosotros para que respetemos, mantengamos el respeto y no caigamos exactamente en los accidentes. A veces, claro. Cuando es mucho el tránsito, más vale un semáforo, pero si somos precavidos y respetamos los pasos cebra, es una buena solución. Muchas gracias, claro. Don José, lo dejo anotado, y cuando hablemos de los semáforos vamos a hablar también, claro. De los pasos cebra, porque me parece, pero ese es el sentido, se fija, de que tenemos que buscar, y justamente son los usuarios como don José que va al consultorio, el que se da cuenta que está atravesando una persona mayor, a lo mejor una persona discapacitada, que tiene costumbre de pasar por ahí y resulta que no está pintada el paso cebra. Entonces, muy importante el aporte de don José, y a eso es cuanto yo me refiero de que podemos hacer promoción y prevención de la salud entre todos en distintos niveles. Entonces decíamos que a nivel del país tiene que haber políticas, ¿no es cierto? Entonces yo ponía el ejemplo de la política contra la comida chatarra, o la política, por ejemplo, de entrega de leche o de alimento, que nos referíamos al comienzo del programa, de alimentación para los jóvenes y los niños en las escuelas. Eso también es promoción. Esas son políticas nacionales. Hay otras que son regionales, otras municipales que tiene que haber, pero también en la base de la comunidad también podemos hacer prevención y promoción en los centros de padres, en las juntas de vecinos, en los consejos de desarrollo de los centros de salud. Que está dándole vuelta lo que el llamado de este señor, que importante es cuando él dice: yo soy un usuario, don José, soy un usuario de la Alejandro del Río. Pero me he dado cuenta sobre lo que el problema del entorno. Por o sea, supuesto. Eso es un llamado para todos nosotros. Cuando, por ejemplo, yo estoy súper preocupado, digo, donde yo vivo, aquí en Avenida San Carlos, uno entra y bonito, todo, la ciudad del sol, pero por ejemplo el Bandejón es un terreno iriazo, sin pasto, sin nada. Tenemos una necesidad de áreas verdes. Sí. ¿Ah? Pero resulta que también lo conversamos hace 15 días tiene atrás. Tiene que ver también con el tema de la comunidad. Nosotros, yo veo la comunidad, no, yo lo conversaba con algunos vecinos y no están como con esa ganas de juntarse y solicitar que se pueda. O sea, el individualismo es muy grande. Bueno, pero tenemos que trabajar entre todos. Sí, ahí tiene que ver con la responsabilidad de este llamado, que dice: yo me di cuenta y me hago cargo. Por eso yo, don Pedro, le presté oído y decía: qué interesante que la gente se haga cargo. Él pero dijo, claro. Yo me hago cargo. Yo sé, yo soy un usuario, paso en mi vehículo, pero tuvo la gentileza de llamar y hacerse cargo. Bueno, eso es. Y lo que nos queda del programa, yo quiero contarles que los centros de salud, los consultorios, los centros de salud también tienen que hacerse cargo. Porque en nuestro país los centros o consultorios son administrados por el municipio, pero existen programas nacionales. Aquí no es que cada uno pueda hacer exactamente lo que quiera, sino que hay programas nacionales. Y fíjense que el modelo de salud con el cual se trabaja para todos los centros de salud de Chile es que la idea es que los equipos de salud tienen que trabajar con las personas, su familia y la comunidad de un determinado territorio. Si esa es la riqueza que tiene el que sean de salud pública, no es solamente que la propiedad sea del Estado o del municipio, es que ese centro de salud tiene que hacerse cargo, justamente a propósito de lo que dice, de la población que vive en un determinado territorio. Por eso que no es bueno que justamente el Alejandro del Río sea un consultorio que tiene más de 100.000 habitantes inscritos. Ahí tiene que haber distintos centros de salud, porque ningún centro de salud puede hacerse cargo de más de 100.000 personas. Y a mí me gustaría que el municipio tuviera proyectos para presentar, ¿no es cierto?, para tener más centros de salud. Sabemos que el Alejandro del Río hace un esfuerzo grande y funciona bastante bien, pero no es posible que un centro de salud se haga cargo de la salud de más de 100.000 personas. Eso no funciona. Por eso necesitamos comunidades más pequeñas, de unas 30, 40 mil personas, donde el centro de salud entonces puede relacionarse con esa comunidad, puede hacer un diagnóstico de salud mucho más cercano, puede acercarse a los dirigentes de las juntas de vecinos, de los centros de padres, para que se elija ese consejo de desarrollo. Porque el fin del centro de salud no es solo recuperar la enfermedad, sino que es promover la salud de esas comunidades. Entonces ahí tenemos el tema central de por qué los que defendemos el sistema público no defendemos que sean propiedad del Estado. Lo que defendemos es el rol de ese centro de salud como un lugar que debe, trabajando con la comunidad, trabajando con sus dirigentes, ser parte de la mejoría en la calidad de vida. Necesitamos que los centros trabajen por el mejor estado de bienestar posible de esas comunidades, que no son los únicos que tienen esta responsabilidad, como yo ya lo decía anteriormente. Entonces, aquí yo quiero llevarles esta reflexión en dos sentidos. Uno es el para qué están hechos los centros. Por supuesto que tienen que dar atención cuando alguien se enferma y ojalá tengamos un SAPU, ¿no es cierto?, una urgencia lo más cerca posible, como por ejemplo existen en Alejandro del Río y existen en otro centro. Sin embargo, ese no es el único rol. Y muchas veces no se ejerce el rol quizás más importante, que es que se hagan cargo de la salud de su comunidad. Tienen que trabajar con las entidades sociales, con participación, para ir levantando el bienestar de esas comunidades en su sentido más amplio, porque eso es lo que va a dar salud. Y va a mejorarse, como bien decía don José, más vale prevenir, ¿no es cierto?, antes que curar. Entonces, el centro de salud tiene una tarea, tiene tres tareas fundamentales. Dar continuidad en el cuidado. Efectivamente, cuando alguien se enferma, se acerca al centro, tiene que el centro enviarlo a otro lado si es que está superado, dependiendo de la gravedad, o bien tratarlo si estamos hablando. Pero tiene también que ser un segundo aspecto integral. Es decir, don Mario Cañete, que nos preguntaba respecto a la educación, tienen que hacerse programas educativos con la comunidad. Por eso que insisto, no puede haber centros que tengan más de 100.000 personas inscritas. Eso no va a dar una buena salud. Disculpe, ahí yo tengo, por ejemplo, un malestar como usuario. A ver. Porque yo también, por ejemplo, me atiendo en el Alejandro del Río. Muy bien. Pero resulta que hay una muy buena posibilidad de hacer este tipo de prevención o de educación. Uh-huh. Y me refiero a las pantallas de televisión que están en los consultorios. Ya. Porque uno, me ha tocado estar, y así la realidad también de los consultorios, cuando uno va atochado y hay que esperar harto rato, pero resulta que uno ve esa pantalla y es pura propaganda nomás. ¿Por qué no se aprovecha en como programa de gobierno, como programa municipal, no sé yo? Digo, como usuario, por eso digo, ¿por qué no se plantean esto de dar información saludable, el cómo prevenir cierto tipo de...? Ese sería un muy buen vehículo, porque, efectivamente. Claro, porque la gente, de todas maneras, la gente se aburre ver lo mismo, que es pura, digamos, abiertamente, como me hago responsable, que es pura propaganda política. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, que es la prevención. Justamente, eso sería un gran momento en las mismas salas de espera. Las salas de espera, estas pantallas. Pero sabe, Marco, sí, yo creo que eso es una posibilidad. Una posibilidad real. Pero mucho más posibilidad es la participación efectiva. Pues, uno aprende cuando le toca en carne propia. Claro, pero aquí también, mire, me acaban de whatsappear la tecnología a propósito, y la niña me dice, esto es participación ciudadana y esto es prevención ciudadana, que también, y tiene que ver con una actividad que se va a realizar este sábado 30. Ya. Y aquí cerquita, aquí en la villa Puente Alto. ¿Y qué se va a hacer? Es un carnaval. ¿Ya? Para poder recuperar espacios públicos. Ah, está entonces, bueno. Entonces, también hacer el llamado a la comunidad que se acerque, porque dicen que van a haber pasacalle, va a ir el circo también, porque nos invitaron, pero van a haber juegos, murales y van a haber conversatoria. No, el próximo sábado 30. ¿De en qué villa? En la villa, aquí se me fue la imagen, la villa Puente Alto. Eso esta también. Es la Plaza San Pedro. Muy bien, Plaza San Pedro, entonces. A las 5 de la tarde. Entonces, a partir de las 5. Eso es prevención, porque exactamente. Va a haber una conversación, perfecto. Vamos a poder conversar, recuperar espacio. Muy bien. O sea, pero aquí lo que voy yo, como usted menciona, la participación y la responsabilidad, y por lo que yo leo, la responsabilidad aquí la está asumiendo la Junta de Vecinos. Y eso es. Que la Junta de Vecinos abra los espacios. Eso es, exactamente. Muy bien. Pero también necesitamos, además de la Junta de Vecinos, que el Centro de Salud asuma eso, trabaje con ello y ponga ahí, por ejemplo, una kiosquito saludable. Sí. ¿Me entiende? Porque se va engranando, vamos haciendo redes. Hay un llamado. Sí. Anita. Hola, Anita. Hola, doctora. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Es que están hablando todo el asunto del consultorio que está. No da abasto con tanta gente. O sea que tiene muchos inscritos. Funciona bien, pero tiene muchos inscritos. Claro. Pero lo otro que yo le quería dar hincapié es el asunto de San Lázaro. Sí. Que hay dentista, oculista y hay como 4 especialidades más. Así es. Sí, pero ahí se atiende súper bien. Imagínese, uno no espera más de 10 minutos. Efectivamente, ese es un entonces, centro de apoyo. Esas cosas buenas hay que sacar la luz también, no lo malo nomás. No, sí, yo no estoy hablando de lo malo, yo estoy hablando del rol de claro. Los centros de salud. Exacto, no sé, en general. El San Lázaro es un centro de apoyo de especialidades. Claro. Que sirve no solamente para la gente que se atiende en, ¿no es cierto?, el Alejandro del Río, sino que para otras zonas también de la comuna, porque ahí hay oftalmología, hay distintos kinesiología, otros elementos de apoyo, y eso es muy bueno. ¿Sí? Yo no estoy haciendo una crítica respecto a el consultorio. Yo creo que el consultorio funciona muy bien, pero tiene una demasiada grande carga de población. Lo que yo quiero que me entiendas es el concepto, Anita. Sí, Lo que yo estoy abogando. Solamente quería yo reunir. No, no, pero me parece muy bien. La atención es súper. Sí, por supuesto. A lo que yo voy es que el rol del Alejandro del Río es más importante que el San Lázaro. En sí, el sentido sí. Que tiene que hacerse cargo de la salud. Y claro. Cuanto, si es mucha la gente, menos podemos hacernos cargo en este otro sentido de la promoción, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, por eso es que la política nacional tiende a que haya menos población por cada uno de los centros, justamente para poder hacerlo mejor en el sentido de la promoción, independientemente que tengamos otros dispositivos, porque no solamente está el San Lázaro, está, por ejemplo, el apoyo de las radiografías, que también es un apoyo muy importante. Entonces, lo que yo estoy aquí tratando de transmitir es que el rol del centro de salud, del consultorio, es un rol que va mucho más allá de la pura recuperación de la enfermedad, que se hace y se hace con apoyos como el San Lázaro u otro, lo mismo Hospital Sotero del Río, a futuro tendremos acá, ¿no es cierto?, nuestro Hospital de Puente Alto, que ya va avanzando. Yo estoy tratando de señalar el rol fundamental de los centros en la construcción de salud con sus comunidades, Anita. Exacto. Y en ese sentido yo estoy haciendo un llamado a que nos abramos a la participación, que los consejos de desarrollo efectivamente transmitan las inquietudes como lo hacen en su gran mayoría, pero todavía muchas veces nos quedamos en el puro reclamo y no le damos esta visión un poco mayor del semáforo que hablábamos o del el paso de cebra, no sé si me explico. Exactamente, de anticiparnos a los problemas. Yo creo que en conjunto podemos y tenemos por el bien de nuestra gente que trabajan mucho mejor. Muchas gracias, Anita, por su gracias a ustedes por tocar aporte. Todo ese tipo de temas. Gracias, Anita. Ya, muchas gracias. Bueno, yo quiero, porque creo que fue muy importante aquí, esto no es una crítica, sino es la visión del por qué la salud pública. Y eso es lo que yo quería entregarles en esta oportunidad. Pero no puedo, Marco, no podemos terminar este programa sin referirnos a los proyectos de justamente del 2% de seguridad financiado por el gobierno regional, que está pronto ya a terminar, del 2% que lleva adelante el Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, CAPA, con la colaboración de la Fundación Puente Alto Puede Más, y que se está realizando en tres barrios, como ya los tenemos más o menos acostumbrados. Estos tres barrios son se está realizando en Gabriela Poniente, justamente en el local de CAPA, que queda en el Molino. Se está realizando en Bajos de Mena, en el Caleuche. Y el taller de serigrafía se está realizando en el Pellín, justamente en el local de la Fundación Puente Alto Poema. Estos tres talleres se van a hacer la finalización el día 28, el día jueves 28, que es el próximo jueves. Esperamos hacerlo justamente en la Gobernación, un hito, ¿no es cierto?, donde mujeres especialmente, y mujeres y jóvenes, van a estar terminando esta capacitación en talleres de patchwork, en el caso del Molino y del Caleuche, con los temas de violencia de género y de serigrafía, y también de violencia de género por parte de jóvenes. Entonces vamos a terminar, si bien estos talleres todavía se van a prolongar durante febrero, hay muchas de nuestras amigas y amigos que van a salir de vacaciones, y por eso preferimos hacer un cierre, por así decir, el día 28 de enero, si bien los talleres todavía se van a prolongar durante el mes de febrero. Entonces vuelvo a contarles de estos talleres, y esperamos que podamos seguir con financiamiento para el próximo durante el próximo año. Yo hablo del próximo, hablando de marzo en adelante, sí. Pero yo quisiera felicitar a CAPA, al Centro Apoyo Poblacional Puente Alto, por esta iniciativa, y entonces invitar a familiares, amigos, amigas que nos escuchan, porque se van a producir el cierre de estos proyectos, y esperamos a lo mejor contar con alguna de estas personas que nos cuenten cuál ha sido su experiencia en un próximo taller, en una próxima audición de radio. Eso es por mi parte, Marco. No sé si quieres comentar algo más. Comentar a los vecinos, en decirles que efectivamente en estas vacaciones hay que hacer una vacación entretenida y con mucha precaución. No quiero ver tampoco ni seguir viendo en la televisión la cantidad de accidentes automovilísticos que ha tocado muy cerca también, muy de cerca, porque han pasado algunos accidentes, han sido involucrados algunos amigos o familiares de algunos amigos. Cuidado con el trago, cuidado con las chelas. La cervecita, no seamos responsables, tratemos de no conducir en estado de ebriedad, entreguemos las llaves, o seamos más respetuosos. Yo hoy día soy un conductor que ando también en moto, y también veo que también esto del yo soy más bacán y que se cruza. Tratemos de ser más respetuosos. Nada, pues despedirme, darle las gracias a Juan Carlos acá por esta... Por el apoyo, constante. Que nos da a doctora Soledad Barría, tremendo. ¿Cómo dice Juan Carlos? No, es que doctora, porque los temas son muy interesantes y muy educativos. Se nota en los llamados, se nota en la preocupación. Gracias por invitarme a estar estos dos programas hablando de salud, porque de verdad que yo me he llenado de sabiduría, de algo muy rico, digo yo, porque lo he podido conversar con gente a diario en los talleres que yo hago. Uno porque dice, salud es mucho más que enfermedad. Sí, eso, porque salud es mucho más que enfermedad. Y bueno, reitero la invitación para que puedan asistir a esta linda actividad que se va a realizar en la Villa Puente Alto el día 30 a partir de las 5. Va a haber música en vivo, carnaval, va a haber una recuperación de plaza, así que... Bueno, y a los talleres de circo chicos... Siguen invitados. Así que siguen invitados, pues Bajo de Mena, en los Muy canales bien. Y Bernardo... Cualquier Lito. Duda, Facebook, Puente Alto sí. Puede Más, y si no, al 22-906-2535... En la fundación y, lo esperamos. Sí, importante ese llamado de la persona que estaba consultando sobre asesoría de proyecto. Que se acerque a la acérquese. Fundación. Todos los que tengan curiosidad o necesidad. Hay un grupo de amigos también que tenemos una red cultural, el Negro Emilio. Están también los chicos. Podemos asesorarlo. Podemos asesorarlo y entre todos nos ayudamos. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todos. Buen fin de semana. Cuídense. Sí, muchas gracias. Chao. De tus ojitos.